Siendo las 11:43, nos damos el gusto, el placer, bueno, todo el cariño, todo, para recibir a don Jorge Cuello. ¿Cómo anda? Buenos días a la gente de La Mosquitera, los que trabajan y los que escuchan. Le acerco el micrófono. Pero cómo no, muchas gracias. Bueno, un gustazo tenerlo acá. Muchas gracias, para mí también. Gustazo. Sí. Es como mi casa, mi segunda casa esta. Bueno, un compañero, un hermano acá de la casa, claramente. Lo hemos convocado por algo muy especial, muy, muy especial. Acabamos de escuchar, si se quiere, el último escrito de Víctor Jara, pero recreado con la inteligencia artificial, haciéndolo canción, ¿no? Y mañana se conmemoran los 50 años de su asesinato, ¿no? Un artista popular inmenso que nos dio Chile, pero nos dio la América, ¿no? Totalmente, nuestra América Latina, porque llegó su canto a todo el mundo. ¿Qué te produce a vos? Mirá, y tu música se ve que está presente todo el tiempo, pero ¿qué te produce? Y mirá, la sorpresa por la calidad del trabajo que han hecho con la inteligencia artificial, realmente muy bueno, un rescate maravilloso de la última expresión de Víctor. Y después, bueno, lo terrible de que en Chile todavía no hayan podido acceder a encontrar la verdad de todo lo que pasó en la dictadura y que todavía tengan que soportar esa constitución tan nociva para la democracia, para el respeto de la vida humana y todo eso, ¿no es cierto? Que de alguna manera nosotros estamos en otro camino, un poquito más adelante, todavía no hemos llegado a la meta, pero hoy justamente están los juicios acá en Mendoza. Así que, bueno, para la gente que por ahí no le gusta nuestro país y que hablan porquería de nuestro país, hay que ponerse a pensar que lo construimos entre todos, es nuestra responsabilidad, y la democracia no es votar, es construir todos los días un poquito más de derechos entre todos, ayudándonos unos con otros y tratando de socavar el poder de los poderosos. Vos decías recién que no es Víctor desde Chile. Las fronteras acá en Latinoamérica las crearon los poderosos para dividir los pueblos, pero la cultura, las costumbres, los abrazos, los encuentros como el que vamos a tener sábado, domingo y lunes ahora en la Plaza Chile, demuestran de que nuestros pueblos están hermanados, abrazados, somos parte de la misma cosa, la misma tierra, la misma pacha. Así que Víctor, Violeta, Atahualpa, Chabuca Granda, Silvio Rodríguez, somos todos hermanos, somos parte del mismo canto. Así que en eso estamos, rescatando ese canto. Hermoso, le contamos a la audiencia que 16, 17 y 18 de septiembre en la Plaza Chile desde las 11 de la mañana va a estar la fiesta de la hermandad, un hermoso encuentro que nos encanta también a los mendocinos. Ahí van a haber espectáculos artísticos, patio de comida, gastronomía chilena exquisita a la que nos tienen acostumbrados, así que, y nuestro invitado va a estar también ahí los con tres Alturas, días, con el grupo Alturas. Así que no sé, sin ir más y al hueso, si nos quiere cantar alguna canción. Pero cómo no, vamos a recordar a Víctor con una de las canciones más antiguas. O sea que esta canción, Piero, en el año 74, le hizo un homenaje después de la muerte, a poquito tiempo que murió Víctor, le hizo un homenaje con un disco que se llamaba Para el Pueblo, lo que es del pueblo, que tenía canciones muy emblemáticas y muy de la época. Y ahí, Piero canta esta canción como homenaje a Víctor Jara, que dice así. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Solo 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que marchó a la sierra, que nunca hizo daño, y que marchó a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Manuel. Impresionante. Impresionante. Esta canción se la dedica a Víctor a su mamá, Amanda. Y bueno, una de las canciones más antiguas de Víctor. Y a mí me ha gustado siempre cantarla porque... Primero porque me hace acordar a mi vieja también. Porque cuando yo ese disco lo conseguí apenas salió, de Piero, y lo escuchaba en mi casa, y mi vieja, que no conocía ni a Piero ni a Víctor Jara, se emocionaba con esta canción porque le parecía hermosísima. Realmente una muy bella canción. Qué lindo recuerdo. ¿Cómo definió el momento? Pensaba esto cuando te escuchaba y a Víctor Jara también, digo... Desde la música, ese momento histórico, ¿no?, de dictadura, de persecución, de tortura, encontró una resistencia grande, ¿no?, de los artistas. Víctor Jara, bueno, nombraba, los que nombraba. Era fuerte como esa música de la resistencia. ¿Qué ves ahora en el arte, si puede pasar algo similar en la música, ante lo que, bueno, se está gestando de alguna manera, o quieren gestar, volver a ese pasado de exterminar al otro, reivindicar la dictadura? ¿Qué respuesta le da al arte en eso, a la música? Mira, yo lo vería de esta manera, con todo respeto por toda la gente que luchó en la resistencia. No te olvides que antes de la resistencia de los 70 fue la resistencia de 18 años del peronismo. Porque como así te lo prohibieron ahora a Cristina, antes lo habían prohibido Perón. Y toda esa época que a mí me tocó vivirla de niño y de muy chiquito, y después un poco casi adolescente. Yo voté a Cámpora con 19 años en el 73, por ejemplo. Fui con mi viejo y mi viejo me hizo poner saco para ir a votar, porque era para él recuperar la democracia. Wow. Y poder votar por el peronismo era como una misa, una cosa, claro, maravillosa. Un hito en la historia. Fue muy emocionante ir a votar ese momento, ¿viste? Y después, cuando vino la dictadura, fue tan... veníamos de esa costumbre de 18 años de proscripciones, y que volviera a caer la dictadura, los jóvenes de esa época, que ya tenían otra perspectiva, otra información, habían otros adelantos comunicacionales, no aceptaron el pisotón del poder. Lo que pasa es que se notaba más porque eran menos los que resistían, digamos, que se veían de los que resistían, porque resistía todo el mundo. En esa época, cuando surgió la primavera camporista, el que no era revolucionario era un estúpido, ¿me entendés? Así era en la faz social. La revolución era una necesidad, social. Por todo lo que se había vivido. Y después del proceso del 76, que fue peor, fue mucho más sanguinario, donde ya participaron otros países, se hizo un plan estratégico de todo el continente, y todos los jóvenes latinoamericanos sufrieron pesada guerra, que no fue una guerra, sino un exterminio y un pisotón mucho más grande de parte del imperio, ¿no es cierto? Entonces, ahora que recuperamos en el 83 la democracia y con todas las herramientas que tiene el poder para interpelar a la población y someterla de diferentes maneras, con diferentes lenguajes, con diferentes herramientas, ha logrado a través de lo comunicacional, a través de lo que sería el mercado, la intervención financiera, todo este dibujo, porque no nos olvidemos que el dinero no es nada, es un invento trágico que después desarrolló lo que se llama teoría financiera y práctica financiera, que no es otra cosa que un robo desde la propiedad privada hacia los sectores populares. No te olvides que, por ejemplo, nunca en la historia de la Argentina había habido un 50% de pobres casi desesperantes como los hay hoy en día. Y eso se lo pueden achacar a quien quiera, pero es solamente como estruja el poder a los sectores populares y a los trabajadores a través de todas las herramientas que tienen el sistema para ir comprimiendo cada vez más el consumo, la finanza, los derechos comunicacionales. Bueno, la lucha que nosotros tenemos con los medios de comunicación. Bueno. Ellos en media hora suprimieron la ley de medios. Y después, cada vez que surge un gobierno popular, es muy medido para tomar decisiones que por ahí puedan torcer el pensamiento de los poderosos. Entonces, siempre se avanza muy despacito, digamos, en los derechos sociales comunitarios de todo el sector más postergado, que somos los que pagamos siempre el pato y los daños. Totalmente. Bueno, ¿qué agregar más? No le vamos a preguntar si tiene ganas pero cómo no, de ir con otra. El clásico de Víctor. Voy a hacerme un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay. Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera, lo fumo y boto la cola y recójala el que quiera. Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay. Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de vara y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay. Impresionante, estamos con Jorge Cuello, el gran Jorge. Te mando saludos, Jorge. Gracias. Te mando saludos a todos y al gran coherente de Jorge Cuello, el Patán Púrpura. Te mando saludos. Muchas gracias, Patán. ¿Por qué crees que te dice que sos coherente? Obviamente que uno acuerda absolutamente, pero ¿por qué crees que está esa calificación, esa adjetivización y ese cariño hacia vos? Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con que siempre estuve acompañando a las Madres de Plaza de Mayo, que siempre han sido las abanderadas de la coherencia. Uh-huh. El hecho de haber estado siempre en la plaza con ellas, ayudando en lo que se podía y haciendo que la voz de las madres y su ejemplo de lucha, su resistencia, fuera una bandera para muchos compañeros que junto con nosotros estuvieron ahí en la plaza, muchos artistas, artistas mendocinos, artistas de otros países que vinieron y que se sumaron a la marcha de las madres y escuchar esa reflexión siempre llena de amor, llena de esperanza, marcando el camino con una luminosidad que solo las madres pueden dar. Así que creo que yo aprendí de ahí, a ese camino, y creo que ese camino es el que la gente valora cuando dice que yo soy coherente. Me parece que va por ahí. Excelente. La verdad que afirmamos completamente. Y no es solamente estar, Jorge, porque bueno, uno que te veía siempre era llevar tu equipo. No ibas solo, porque solo parece a veces más liviano, ¿no? Pero llevar equipamiento, dar todo el tiempo y estar todo el tiempo, es un compromiso muy grande. Sentía y se seguía sintiendo un compromiso muy grande con este costado de la vida, ¿no? Es que el carro hay que empujarlo entre todos, como digo, ¿viste? Cuando por ahí uno, la gente usa las palabras, y Gandhi decía que hay que acompañar las palabras y con los hechos. O sea, si uno piensa algo, lo dice y lo hace, es cuando está iluminado hacia el camino de la coherencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, yo creo que cuando hacen falta esas cosas y uno las puede aportar, no tiene sentido no aportarlas, ¿viste? Al contrario. Uh-huh. Creo que eso te dignifica y aparte te hace bien, porque, o sea, como decía Guaraní en una canción, ¿viste? La inmensa dicha de dar y de compartir lo que uno tiene, ¿viste? Uh-huh. O sea, los pueblos originarios tienen un dicho que dice que uno recibe el doble de lo que da. Y yo permanentemente todos los días lo comparto con la gente, porque me parece que una palabra con mucha sabiduría, y si uno lo ejercita todos los días, de dar y recibir el doble de lo que uno da, porque si uno da, viste, las personas se contagian del dar, así como se contagian del mezquinar también. Pero es preferible promocionar, difundir, decir y hacer el dar. Qué grande. Sí, fue el lujito que nos dimos con un amigo de la casa. Un amigazo y un, sí, y está acá, ¿no? Pero un imprescindible justamente en eso, sabes, esos compañeros y compañeras que siempre van a estar, ¿no? Que eso es también muy importante sentirlo de quien a veces recibe, ¿no? De saber que si haces una peña, le decía al Jorge va a estar. Si haces una movida en la plaza, el Jorge va a estar. Por supuesto que habrá situaciones particulares, pero ese compromiso es muy, muy inmenso, muy grande, Jorge. Y ojalá sea reconocido y te sientas reconocido como se debe. Yo creo que el reconocimiento viene cuando, cuando vos cantás y una persona se emociona, uh-huh. o cuando alguien que no conoces te saluda y te dice que se emocionó con una canción o con algo que vos cantaste. Creo que por ahí pasa, ese agradecimiento es el mejor. Tengo algunas anécdotas, me paso la música por los colectivos que son muy bonitas, ¿viste? O sea, por lo que significan. Uh-huh. De la gente que uno menos tiene en cuenta, ¿viste? Porque hay gente que sobresale por su importancia social o económica, o por su brillo, por el brillo y lo nuevo de sus prendas, que sea, lo caro de sus prendas. Pero hay otra gente que a uno le cuesta observarla o tenerlas en cuenta a la hora de mirar, que esa gente cuando tiene expresiones cariñosas, afectivas, emocionantes, son las mejores enseñanzas, porque uno se da cuenta que somos muchos los que estamos debajo de la pata del dictador y que en la medida que nos juntamos y nos queremos y nos abrazamos, esa fuerza que generamos es la que produce los cambios, despacito, pero los va produciendo. Inmenso el Jorge. Sí, vecino de Jorge. Y aparte de eso, subía a un equipo escalera o la escalerita. Sigo subiendo. Sigo subiendo. Sigue subiendo, claramente. El equipo por la escalera del monobloc. Tiki, tiki, tiki, tiki. Todos los días. La verdad que una militancia enorme, Jorge. Y bueno, agradecerte enormemente, no solamente haber estado acá, sino estar siempre con la mejor predisposición y tirando todo esto que nos has dicho. Compañero. Compañero, y nos mandan un audio, pero tendrías que ponerte los auriculares para poder escucharlo. Que ahí la Sofi lo va a poner cuando ya estamos. Sofi, si quieres ponerlo al aire. Salud, salud a Jim Ponchay, a la mosquitera y a todo ese equipo que está sonando tan bonito ahí. Y ahora quiero mandar un gran abrazo a este ser que está ahí en radio, que es Jorge Cuello, gran compañero, gran músico, gran de todo, pónganle lo que quiera, grande o chico, es una de las personas que siempre ha estado en la lucha y no decae, y toda la solidaridad que tiene Jorge es fantástica para todo el planeta, el cosmos, el universo. Un abrazo grande, hermano, y adelante, como siempre. Gracias por estar acá entre nosotros, Jorge. Y abrazo para todo el equipo de La Mosquitera. A Darío, a la Sofía, a Angelita, a todos los que están por ahí en toda la producción. Bueno, un abrazo grande, queridos Ñañay. Tincunanchis Kama. Tincunanchis Kama. Soy Angelito de acá. El Angelito de acá de Bermejo. Caminante, ¿no? Abrazo grande, otro gran músico y aparte muy buena persona, excelente persona, uh-huh. Angelito. Bueno, llegamos al fin. Antes de decirles que hicimos el sorteo de las ganadoras, salieron dos ganadoras mujeres. Giselle se ganó el libro digital de Acercándonos uh-huh. Cultura. Irina se ganó las entradas para ir a Casa Cerú este fin de semana, así que ya las productoras de distintos lugares se van a comunicar con ellas. Muchas gracias por participar. ¿Listo? A ver, tenemos otro mensajito, a ver, antes de irnos. No me llega. Ahí está. Saludos para Jorge Cuello desde las Bibliotecas Populares. Alfredo Berzi. Bueno, llegan de todos lados, Jorge. Un imprescindible aquí con nosotros cerrando este programa en colectivo. Nos vamos con música. Gracias. Para vivir un futuro con vías en libertad, para construir nuestros sueños, un mundo mejor, para soltar las palomas después de tanto esperar, para compartir el cielo, la tierra y el mar, el cielo, la tierra y el mar, el cielo, la tierra y el mar, el cielo, la tierra y el mar. Para compartirlo todo solo hay que aprender a dar. Damos todos, de nadie será. Si abro mis brazos, seguro que todos me abrazarán. Y si lo mío es de todos, el mundo es mi hogar. El mundo es mi hogar. El mundo es mi hogar. Esclavizamos la tierra en papeles de propiedad. ¿Qué fiesta va a ser el trabajo de todos igual? Un mundo sin ricos ni pobres ni nada para robar. Erradicaremos el hambre compartiendo el pan. Compartiendo el pan. Compartiendo el pan, compartiendo. los pocos y gozan la vida a costas de los demás. Andarán mendigando clemencia, pidiendo piedad. Habrá que romper los candados, las llaves se destruirán. En todas las puertas abiertas el sol entrará.